La fusión de Monsanto y Bayer, de esas dos empresas, es solo una de las tres fusiones que se están dando en el sector agroindustrial. Hay otras dos, una que ya está hecha desde abril del año pasado, que es entre la empresa Dow y la empresa DuPont. Y hay una tercera fusión que es entre la empresa Chem China y Syngenta. El temor que hay es que algún día pues sea solo un gigante que controle todo, y no solo hablando de los que controlan las semillas y los plaguicidas, sino también todo lo que tiene que ver con la maquinaria y con la tecnología que llamamos la tecnología de datos, ¿no? Que permite controlar todo lo que están produciendo y haciendo los agricultores, ¿no? Entonces es como una visión de la agricultura con la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque pensamos que preferimos que sean los agricultores, las agricultoras que controlen el campo, ¿no? Su trabajo. Les quería nada más dar unas pequeñitas informaciones, un documento que les aconsejamos mucho consultar, que se llama 30 años de transgénicos en México, y es como una sistematización de todas las solicitudes de permiso para liberación de transgénicos en México entre 1988 y 2017. Y hay otro mapa que muestra como el periodo más fuerte, que fue entre 2005 y 2017. Es en esa sistematización que nos damos cuenta de que de 850 y pico solicitudes, son 595 los permisos otorgados, ¿no? Entonces, pues el Estado mexicano no está como del lado de la defensa de las semillas, ¿no? Monsanto y Bayer son las dos empresas que más solicitudes de permiso han emitido aquí en México, ¿no? Y sobre todo, pues, de algodón. Y un caso que tal vez ustedes han escuchado es un caso en la península de Yucatán, en Campeche, donde pues hay gente que está luchando contra los permisos que Monsanto está exigiendo para sembrar soya transgénica. Y eso causa muchos problemas para los apicultores de la región, porque el problema es, primero, pues, los pesticidas, la deforestación, y también el hecho de que las abejas van a comer las flores de la soya transgénica, y ya su miel va a contener transgénico y ya no se va a poder vender a Europa, ¿no? Entonces es nada más para darnos cuenta de la amenaza que representa para lo que llamamos pues la diversidad genética, ¿no? Que reside pues en nuestras semillas nativas, porque son semillas cultivadas desde hace siglos que contienen una memoria genética que les permite ser mucho más ricas que una que va a ser creada en un laboratorio. Eso uno. Y segundo, pues también el hecho de que se comercialice cada vez más semillas y que siempre sean las empresas las que controlen qué tipo de semillas siembras, pues eso va a resultar en la criminalización también de los campesinos, que algún día se van a encontrar con semillas de una empresa que por polinización o viento se ha llegado a su campo, ¿no? Y pues un tercero punto, el 8 de marzo se firmó el TPP finalmente, ¿no? El Tratado Transpacífico entre 11 países, dentro de los cuales México, ya no con Estados Unidos, pero es un tratado peligroso para nosotros porque es un tratado que obliga a los países firmantes a adherirse a un convenio que se llama la UPOV 91. Pues hay muchos países que ya se han adherido, pero México nunca se había adherido a eso, y es un convenio que hace que empresas o individuos que son como los dueños de patentes, pues tienen aún más control sobre lo que se hace con esas patentes, y eso puede llegar a la criminalización realmente de campesinos que se van a encontrar con una mezcla de sus semillas y de las semillas de las empresas, ¿no? De ahí la importancia de hacer agroecología y defensa de las semillas. Vamos a dar la palabra a Ángel de Otros Mundos y él nos hablará de la agroecología, ¿no? Pues mi nombre es Ángel, sí, colaboro con la organización Otros Mundos en el área de alternativas. Y bueno, uno de nuestros trabajos pues es este, ¿no? Como informar también a comunidades, campesinos, indígenas, campesinas, pues acerca de esas amenazas, ¿no? Transgénicos, plaguicidas. Cómo pues la agroecología, a partir del conocimiento tradicional y de los saberes campesinos, a partir de la observación y los diferentes tipos de tierra, ¿no? Los ciclos de la luna, pues también el conocer los diferentes tipos de cultivo, los diferentes tipos de clima. Todo esto se viene a recuperar a partir pues de la agroecología como una opción de producir, pues no llamarlo alternativo, sino como pues que ha sido una forma de producir durante muchos años. Entonces, esta forma de producción, además de eso, pues yo creo que tiene un planteamiento político pues de fondo muy importante, pues lo importante pues es decidir lo que nosotros hacemos, ¿no? Decidir lo que nosotros comemos y decidir lo que nosotros cultivamos y cómo lo cultivamos, ¿no? Entonces, pues nosotros traemos eso a la reflexión, ya que del 3 al 5 de abril de este año se estuvo hablando en la FAO sobre cómo ampliar la agroecología. Y yo creo que la agroecología no es algo que tiene que estar cooptado, ¿no? No es algo que tiene que agarrarse y comercializar como lo han empezado a hacer muchas empresas y empezar a vender abonos orgánicos. Una cosa que plantean en esto, la FAO, aparte de expandir la agroecología, es que se concentran en que los campesinos son los que tienen que seguir replicándolo, ¿no? Pues, ¿cómo hacemos? Seguimos haciendo responsables a los campesinos mientras empresas como Monsanto, Bayer y otras empresas lo único que están haciendo es seguir pues contaminando al medio ambiente y pues esto, teniendo diferentes impactos a la salud. Entonces, pensamos que la agroecología pues es una opción y un modo de producción, pero más que eso es pues también una estrategia política pues para seguir defendiendo nuestros territorios, defendiendo pues nuestras semillas, ¿no? Y el conocimiento que nosotros tenemos ahí.